A partir de este momento y durante 60 minutos, Laser Shot. Laser Shot. Sonido dance en el aire de tu radio. Las mezclas más alucinantes, joyas perdidas y nuevas versiones de los clásicos. Conduce Santiago Alonso. Laser Shot. Una revolución electrónica. Una revolución electrónica. Laser Shot. La experiencia comienza ahora. Damas y caballeros, bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar Laser Shot, una hora con lo mejor y lo más saliente de la música electrónica. Abrimos esta hora con Dave Clark, esto es Let's Do It, hagámoslo y abramos este programa traído a ustedes por cortesía de los amigos de republicahosting.com. Let's go. Let's go. We'll be right back. superstar. Rap down superstar. Rap down superstar. Rap down superstar. Escuchamos recién era Superstar, Novi versus ENIAC. Déjanos tu mensaje en el 11 25 36 48 14 o en todas las redes nos buscan como arroba Santi en la radio. Y si no, www.republicahosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet. Es una alegría enorme saber que estamos llegando con estos hits a infinidad de emisoras de FM y online también de todo el país. Y me dicen por acá en producción del mundo también. We'll be right back. Pasaba recién RV Amsharam, esto es Shadows. Durante una hora, Laser Shot, revolución electrónica. Laser Shot, revolución electrónica. Pasaba recién tridimensional, esto es Vámonos. Suena eléctrico y se llama Laser Shot. 100% energía. Energía para bailar.

Disfrútala. Con los brazos bien arriba. Energía, energía. Con los brazos bien arriba. Láser Shot, una producción de republicahosting.com, tu lugar en internet. Lo escuchamos una y mil veces y lo bailamos una y mil veces. Y claro, nosotros aún así no nos cansamos de pasarla. Esto es, claro, Antifunky de Let's Go Dancing. Laser Shot, Revolución Electrónica, con Santiago Alonso, un programa de republicahosting.com. Convertimos tu radio en una discoteca. Laser Shot, Revolución Electrónica. Clasicazo, esto es The Who Meet Her at Love Parade. Y claro, ¿quién no la ha cantado? ¿Quién no la ha bailado alguna vez? ¿Quién no la habrá disfrutado? ¿No la habrá bailado encima de un parlante? Acá nos dicen que sí. Bueno, perfecto. Lo volvemos a pasar para que ustedes recuerden aquellos años mozos. Una expresión ya de gente mayor, ¿no? Ok. Esto es Laser Shot. Seguimos de esta manera. Look at Esto es The Joke Cowboy. Suena eléctrico y se llama Laser Shot. Esto es Laser Shot con Santiago Alonso. Con Santiago Alonso. Soy yo. Es mi amor. Es mi amor. otra soy yo. De la selección de Energy 101.1, Joy D, Lágrima Española. Todo volumen, a todo lo que da glam junto con Pete Burns. Esto es Sex Drive, Eurodance, noventoso a pleno. you right now. Con esta canción llamada Touch You Right Now de Basic Element, estamos cerrando esta edición de Laser Shot, agradeciendo a los amigos de republicahosting.com y a las más de 200 radios que nos emiten en diferentes bandas horarias. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos en la próxima hora, a la misma hora, quiero decir, en la próxima emisión y por la misma batiseñal. Ahí estamos, perfecto, muy bien. Gracias. Como dijo Cerati, como siempre decimos, nada más queda. Amigas, amigos, damas y caballeros, gracias totales. Los queremos un montón. Chao. Laser Shot, Revolución Electrónica con Santiago Alonso, un programa de República Hosting. Com. Convertimos tu radio en una discoteca. Laser Shot, Revolución Electrónica.